El dueño, el manijero y el joven. Si las personas supieran con cuántas pocas cosas se puede ser feliz en esta tierra, seguro que comprenderían que las riquezas no son tan necesarias como se piensa. Aquella mañana, 24 de diciembre, se presentó muy clara. Sin ninguna nube en el cielo, muy fría, con mucha escarcha por el suelo, rocío trabado en los tallos de la hierba y con los mirlos acurrucados en los cipreses y acebos. Una mañana toda invierno y como parada sobre la ancha vega de Granada, aunque parecía rodar silenciosa desde las blancas nieves de las cumbres de Sierra Nevada. El río, el que claro y azul desciende desde estas cumbres blancas, silencioso surcaba la vega, como ajeno tanto a la fría y limpia mañana como al joven y el capataz que caminaban por su orilla. Como muchos otros días, el joven había llegado puntual a su trabajo. Mezclado con el resto de la cuadrilla y justo al salir el sol, todos con el manijero al frente, se preparaban para el trabajo de la nueva jornada. Envueltos en sus oscuras ropas y exhalando el cálido vaho al frío aire de la mañana. Al joven, casi confundido en la cuadrilla que se disponía a dar comienzo a la faena, se acercó el manijero y le dijo: «Coge tu almocafre y vente conmigo». Como tantas otras veces, sin pronunciar palabra, el joven obedeció al capataz. Caminaron por el borde de la acequia y al llegar a la orilla del río, donde los álamos eran espesos y crecía también espesa la grama y la hierba, de nuevo el manijero dijo al joven: «Empieza por aquí y limpia bien de hierba y grama todo este balate junto a la acequia». Apretó el joven su azadilla entre las manos y comenzó el trabajo que el capataz le pedía. Y al instante oyó que otra vez el hombre le decía: «Haz bien tu trabajo mientras yo vuelvo a la cuadrilla para indicarle las cosas y marcarle el trabajo. Vendré a verte y charlar contigo dentro de un rato. Hoy tengo para ti una gran noticia». De nuevo el joven guardó silencio, aprestó con interés y empeño al trabajo que el capataz le había pedido y no dijo nada. Si vio como el hombre que sobre él mandaba, caminó por el borde de la acequia y se acercó a la cuadrilla que junto a los naranjos le esperaba. Los naranjos, olivos, almendros, un buen trozo de tierra virgen y dos o tres trozos más sembrados de ajos, habas y hortalizas, formaban parte de la gran finca en el mismo centro de la vega de Granada. A los pies de Sierra Nevada, por debajo de la colina de la Alhambra y junto al borde del río Genil. En las mismas orillas de este río y donde el agua se remansaba, se alzaba la alquería o cortijo de la finca de labor. Un gran edificio de paredes blancas, con forma rectangular, un patio en el centro donde el agua se remansaba en un pequeño pilar con dos chorrillos. A un lado del patio, el gran edificio blanco, tenía el pajar y las cuadras. Al otro lado, se veían las estancias donde se guardaban los cereales, las legumbres, las aceitunas y otros frutos recogidos en las tierras de la finca. En el pabellón de enfrente, había algunas viviendas y en el ala principal del gran edificio blanco, vivía el dueño de las tierras con su familia. También el capataz, en una pequeña estancia a la izquierda. El dueño de esta bonita y fértil finca o almunia, era rico. Tenía muchos amigos en la ciudad de Granada y lo conocían y querían mucho en los palacios de la Alhambra. Muchos, tantos en la Alhambra como en Granada, siempre decían de él: «Es un hombre bueno como pocos en este suelo. Siempre nos trata con respeto». Nos paga el jornal justo y reparte con nosotros muchos de los frutos de sus huertas. Nadie, en estos tiempos, es tan bueno como él. Y lo que más me gusta de este hombre, es el trato exquisito que siempre muestra con los pobres. Como si nos quisiera de verdad y, al mismo tiempo, en que seamos nobles y aprendamos todo lo que podamos. Y quizá por esto, el hombre dueño de la finca, se fijó de una manera especial en el joven. Desde el primer día que fue a trabajar en las tierras de su rica huerta. Por eso, al poco, le dijo al capataz: «Trata bien a este muchacho. Procura que cumpla con su trabajo, págale lo que merezca y vele enseñando cosas importantes. Si te gusta su comportamiento y realiza bien su trabajo, encárgale las cosas que cada día hay que llevar a la Alhambra. Quiero que en aquellos recintos tengan de nosotros la mejor imagen». Y el capataz, hombre amigo sincero del dueño y tan noble o mejor que él, tuvo muy en cuenta lo que le pedía su amo. Por eso, desde el primer día, trató con respeto al joven y como fue comprobando que éste se comportaba con nobleza y hacía bien su trabajo, al poco le encargó que cada día subiera a la Alhambra a llevar los productos que los reyes necesitaban en estos recintos. Subido en un pequeño borriquillo color ceniza, cada mañana el joven surcaba los caminos desde la vega hasta la colina de la Alhambra y aquí dejaba la carga de frutas y hortalizas. Conoció a muchas personas e hizo buenos amigos entre los soldados, entre los criados de los reyes y también entre los príncipes y princesas de estos palacios. Especialmente él se fijaba en una hermosísima princesa que con frecuencia veía en los salones de los palacios, por entre los jardines o junto a las fuentes. Siempre que pasaba junto a ella, la saludaba con respeto y, aunque en muchas ocasiones sentía deseos de pararse y charlar un rato, no se atrevía. Temía que no hacer lo correcto y que los reyes se molestaran y se lo dijeran a su dueño. Por eso se decía: «Por nada del mundo quiero yo que mi amo se enfade conmigo. Su trato conmigo es exquisito y como además de enseñarme comportamientos e indicarme cómo debo hacer las cosas, él saca de mí toda la bondad que en mi corazón hay. Sin embargo, cuando por las noches dormía en el pajar instalado en una de las alas del cortijo. Siempre soñaba con la princesa que había visto en la Alhambra. Cada vez más le parecía bella y buena y hasta la imaginaba corriendo por entre los naranjos y almendros de la finca, junto al río Genil en el centro de la Vega de Granada. Por eso, cuando durante el día trabajaba a las órdenes del capataz en las tierras de la finca, una vez y otra alzaba su cabeza, miraba para la colina de la Alhambra y pensaba en ella. Se decía, mientras seguía labrando las tierras y el sudor le chorreaba por la cara. Los jardines por donde ella se pasea y las fuentes donde lava sus manos y refleja su cara, son hermosos y están repletos de flores. Pero el día que venga por aquí y vea todos estos naranjos florecidos y huela el aroma de su azahar, también descubrirá que esto es tan bello más que aquello. Y un día, cuando el dueño del joven ya había descubierto la gran nobleza del corazón de muchacho, se acercó a él y le preguntó: si tú fueras tan rico como yo y tuvieras una finca tan buena como esta, en el centro de la Vega de Granada y coronada por la Alhambra, ¿qué harías? Se le quedó mirando el joven y al rato preguntó a su dueño. Quiere que le dé una respuesta sincera. Es lo que espero de ti y por eso te he preguntado. Y el joven, después de meditar durante unos segundos, miró para la Alhambra, las cumbres de Sierra Nevada y luego para las aguas del río Genil que corría cerca, habló con sinceridad y dio una extensa respuesta al dueño. Este le escuchó muy interesado y después se despidió y se fue. A partir de aquel momento y el día siguiente y el otro, constantemente decía a su capataz: que no se te olvide nunca de darle el mejor trato a este joven, procurando que haga bien su trabajo y que no le falte alimento. También, enséñale las cosas con bondad y como si fuera tu propio hijo. Cumpliré con rigurosidad las cosas tal como usted desea, señor, decía siempre el capataz. Llegó el verano y para la recogida de la cosecha de cereales, en Granada el capataz buscó una buena cuadrilla de hombres. Entre ellos, seguía el joven. Para la recogida, también capataz contó con la misma cuadrilla y al llegar el invierno, después de la recogida de las aceitunas y las naranjas, dijo el dueño: ya no hay que realizar tantos trabajos en estos campos. Nos sobran muchos hombres y por eso tendremos que despedir a unos pocos. Pues págale a cada uno lo que sea justo y merezca y ya sabes. Entendió el capataz lo que el dueño quería decirle y por eso, aquella mañana 24 de diciembre, se llevó al joven al borde de la acequia y después de indicarle el trabajo que quería que hiciera, le dijo: haz bien tu trabajo y dentro de un rato vuelvo a charlar contigo. Después de indicar el trabajo a la cuadrilla, el capataz volvió junto al joven. Lo saludó de nuevo y le dijo: dentro de unos días tengo que despedir a casi toda esta cuadrilla. ya no ha trabajo en estas tierras para todos. Pero tú no te preocupes que el amo quiere que te quedes con nosotros para siempre. Tu trabajo y buen comportamiento en estas tierras, con el dueño y las personas de la Alhambra, a él le gusta mucho. Agradeció el joven la buena noticia que el manijero le daba y siguió con el trabajo que tenía entre manos. Al volver al final de la jornada al cortijo, después de comer con el resto de la cuadrilla, se fue al pajar donde cada noche dormía. Se envolvió en las pajas y estaba a punto de coger el sueño cuando sintió que alguien lo llamaba. Miró y a la luz de la luna vio que era el dueño de la finca. Este se paró cerca del joven, lo saludó y sin más le preguntó: «Esta noche es Navidad y por eso vengo a darte una buena noticia. Puede que algún día seas más rico que yo e incluso más rico que todos los reyes de la Alhambra. Porque ahora mismo estoy dispuesto a regalarte una pequeña casa para que vivas y también parte de las tierras de esta finca mía. ¿Qué te parece?». Y después de pensarlo un momento, el joven respondió al dueño que por su parte, es un acto de generosidad muy grande para conmigo y por eso se lo agradezco de corazón. ¿Aceptas entonces el regalo que te ofrezco? Lo siento, pero no acepto su regalo. Y un poco desorientado, el dueño le volvió a preguntar: ¿por qué no? Durmiendo en este pajar, comiendo los alimentos que usted me da cada día y realizando el trabajo que se me encarga, yo soy feliz por completo. Sentado en una alpaca de paja iluminado por la luz de la luna, el hombre miró al joven y pasados unos minutos le volvió a preguntar: «¿Pero por qué no te gustaría tener una casa propia y ser rico?». «Señor, vivir en paz conmigo mismo, con usted y todos los demás, yo considero que es una gran riqueza. Y mayor riqueza es aún no tener en el alma preocupación alguna. Y es que yo también creo que cuanto más riquezas se posean en este mundo, menos paz hay en el corazón y sí muchas preocupaciones. Vivir de este modo no es vivir y por eso no quiero desasosiegos sino paz en el corazón y alma. Le agradezco, señor, su importante regalo en esta noche de Navidad, pero yo soy feliz, muy feliz desde que trabajo con usted en estos campos, en libertad y en contacto con la naturaleza más fresca y durmiendo por las noches entre estas pajas. Y como además me permite que cada día suba la Alhambra a llevar a los reyes las cosas que necesitan, mi dicha queda colmada por completo. Me siento libre, muy afortunado y amigo del cielo. No hay mayor riqueza en este mundo que la que en esta juventud mía estoy disfrutando.